5 minutos pasan de las 3 de la madrugada, continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Nos espera la agenda cultural, la crítica de José Manuel Escribano, hasta algún chiste que otro que me reservo para el apartado que hemos venido a denominar Los Cromos de Raúl Shogun. Bueno, en esta ocasión me parece escuchar a Raúl, creo oírle responder que ojalá fueran suyos los cromos. El top 10, los 10 cromos más caros de la historia. Solo os digo que os sorprenderá lo que se puede llegar a pagar por un trocito de cartón en el que sale un personaje que jugaba para los Pittsburgh. Y para sorpresa, el expediente del misterio de Bruno Cardeñosa que nos está esperando. Casi como si de una cara B se tratase, vamos a conocer una investigación que vino a contradecir más de una veintena de estudios realizados hasta la fecha. ¿Cuáles son los efectos de las plegarias en enfermos? Enseguida lo descubrimos. Antes vamos a por Azul y Verde, una noticia que nos quedó. Arián Zargarán, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y que también habla sobre una investigación, sobre un estudio en ratones. Sí, como ya te decía, es una de las noticias más importantes, o por lo menos de las que más me interesan a mí en este sentido, porque como poca gente sabe, llevo ortodoncia y esta noticia que traigo hoy puede subsanar estos problemas que tengo yo con mis dientes. Venga, pues cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste? Bien, antes de empezar, me gustaría hacer un poquito de memoria porque la semana pasada, si recordamos, pues estuvimos hablando de estos pequeños ratoncillos a los que por manipulación genética pues se había conseguido dar a luz a partir de una célula madre. Fue una noticia de Azul y Verde. Bien, pues esta semana se publicó una noticia también relacionada con ratones, células madre y científicos japoneses. Cómo no, al igual de sorprendente. Lo de los ratones no, porque ya se hacen virguerías a los pobres, pero lo que sí es sorprendente es que tras muchos estudios, manipulaciones, como ya decía, unos científicos japoneses esta vez de la Universidad de Ciencias de Tokio han conseguido hacer crecer piezas dentales en pequeños roedores. Es una noticia, la verdad es que bastante sorprendente. El mecanismo es bastante complejo, pero a grandes rasgos lo puedo sintetizar y para no complicar mucho el entendimiento, es así como sigue. Los supercientíficos estos protagonistas desarrollaron en un principio de germen el germen de un diente, ¿no? Con el tejido similar al de una semilla. Esta minúscula semilla contiene la información y las instrucciones necesarias para convertirse luego En una pieza dental. Eso es, en este caso en una pieza dental que además tiene muy fácil trasplante porque la semilla tú la injertas en el sitio donde tú crees que es conveniente, que sea en la mandíbula. El diente, en este caso la mandíbula. Hombre, que quieres que te crezca en el brazo, pues ya es otra cosa. Bueno, y aparece el diente con un proceso lento, pero bueno, casi parecido al natural, ¿no? Es también considerable, ¿no?, que sin duda es un hallazgo para que puede sentar las bases para el desarrollo de los órganos funcionales y de su crecimiento dentro del organismo a partir de células madre o, en este caso, de células germinales. Lo que ha ocurrido, vaya, tenían un diente de leche, se les cae, luego el definitivo también se cae. Se les cae. Y lo consiguen regenerar. Eso es. Además, lo mejor y lo más llamativo en este caso es que la dureza y la sensibilidad dental es muy parecida o casi idéntica a los definitivos, a los naturales. Por lo visto no han encontrado ninguna diferencia. Te digo una cosa, Arián, si estos nuevos dientes de tercera generación, por llamarles así, también se caen, el ratoncito Pérez no va a dar abasto. Vamos a por el expediente del misterio, como os decíamos, Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Expediente del misterio. 24 de junio de 2005, Reino Unido, la revista médica The Lancet publica un inquietante estudio. Lo ha efectuado el doctor Michael Krukoff, cardiólogo del Centro Médico de la Universidad de Duke. Según este estudio, las plegarias religiosas no surten ningún efecto sobre pacientes enfermos. Sin embargo, y ahí radicaba el problema, este estudio contradecía más de una veintena de trabajos, también de carácter científico, realizados anteriormente. Krukoff

¿Quién de nuestros oyentes no ha jugado o no ha coleccionado en alguna ocasión cromos? De pequeños en el colegio, de mayores, alguno que otro, seguro que le hace la colección al peque o a la peque de la casa. Por eso este mes de agosto inauguramos este apartado especial dentro de la sección del cómic la semana pasada, un apartado que a buen seguro se coleccionará, se intercambiará, los cromos de Raúl Shogun. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Martín? Oye, me preguntaba, en tu tienda también, en Shogun Salamanca, podemos comprar cromos, ¿verdad? ¿Qué es lo que compran los jóvenes y los no tan jóvenes? A ver. Pues hay que reconocer que a día de hoy en España hay un mogollón de colecciones. También importamos alguna cosita, porque bueno, hay alguna colección que yo hago, algún juego de cartas, que si no es por importación no se puede conseguir, ¿no? Entonces el tema del coleccionismo y las peticiones es amplio. Aquí los padres también utilizan muchas veces a los peques como excusa, vamos a ser sinceros, porque ¿a quién no le gusta claro, eso? Claro, muchas claro. veces vas a cambiar y dices, sí, niño, a ver, que no te engañen. Incluso tenemos nosotros como curiosidad padres que en juegos de cartas juegan con sus hijos y hacen la colección a medias con sus hijos y vienen a jugar, es una cosa maravillosa. Hombre, y saben los que les quedan, los que no les quedan, los más difíciles de conseguir, los más fáciles, ¿dónde conseguirlos? Anda que no, los mayores. Pues oye, te ríes, pero como curiosidad, preparando todos estos especiales que estamos haciendo en verano y tal, uh-huh. he encontrado incluso dentro de los álbumes de colecciones que yo tenía, que conseguí recuperar, es lo que tiene la nostalgia, algunas de las listas que yo iba haciendo para ir tachando, ¿no? Fíjate. Entonces, sí, además como costumbre, cogía la lista, cuando me quedaba solo uno, lo metía en un círculo y lo ponía justo al lado del que me quedaba, ¿no? Es un poco curioso, pero es lo que me tocaba. Bueno, si no lo conseguías, pues por lo menos tenías ese documento. No, y yo he llegado a pedir a editorial porque me faltaba un cromo y ya por desesperación. Madre mía. El que quizá nos cueste más encontrar es el cromo más caro del mundo, que es el tema que nos ocupa hoy. Has elaborado un top 10 de lo más curioso. Creo que tienes, bueno, son cromos, tarjetas en inglés, las trading cards, y creo que entre las más caras predomina el deporte, ¿verdad? Sí, realmente, bueno, hemos hecho una pequeña diferenciación porque si cogemos los cromos o las técnicas más caras del mundo, todas se irían al béisbol, que realmente es el eje fundamental de las técnicas a nivel mundial. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos cogido este top 10, les hemos reservado 5 puestos de honor y después los otros 5 hemos dividido en deportes y no deportes dentro de las más caras para que la gente pueda ver lo que se va a pagar por una tarjeta, por una trading, bueno, más o menos nueva, en unas condiciones óptimas, porque bueno, como vamos a comentar, hay alguna que si está en perfecto estado, como recién sacada del sobre, solo por verla ahí se pagaría auténticas barbaridades. Bueno, yo tengo aquí marcado que a partir del 5 viene lo gordo, digámoslo así. Exactamente. Tenemos lo gordo de Navidad y lo gordo a partir del 5 en este ranking, que por cierto, como decíamos, pues el béisbol tiene mucha importancia y es que les encanta. Ahí en Estados Unidos, bueno, yo recuerdo ir a ver algún partido de los Cleveland Indians con la crema de sol, con la comida, con la cena, yo qué sé. Nos pasamos allí casi toda la jornada viendo el partido de béisbol y son, la verdad es que es apasionante cuando lo ves allí en vivo, en directo, ¿verdad? En televisión quizá sea algo más tedioso. Pero bueno, vamos a comenzar en ese top 10 con otro deporte. Exactamente, vamos a comenzar con fútbol americano, que se ha colado aquí un poquito de rondón. El cromo, la carta de Bronco Nagurski, es un jugador de Minnesota canadiense, de ascendencia polaca, o sea, casi nada, ¿no? Sí, sí. Como curiosidad, fue jugador profesional de fútbol y de lucha libre. De Minnesota canadiense y de ascendencia polaca. Lo tiene. Fíjate, todo, la verdad es que lo tiene todo. Y luchador de lucha libre. Sí, sí, además triunfó en los dos deportes. Ha sido el único deportista que ha cambiado de disciplina de un lado y de otro y ha conseguido triunfar en los dos. Además, tiene otro dato más curioso, más que es que posee el anillo de campeón con mayor circunferencia de la historia, 86 milímetros. Vamos a dejarlo. Y luego, bueno, dijimos, ¿cuánto podremos llegar a pagar por esta cartita? Por una carta de Bronco Nagurski. Más o menos, el último dato que tenemos, $240,000. Madre mía, $240,000 por esa carta como jugador de fútbol, no como luchador de lucha libre. Sí, además cuando empezó esa carta, pues bueno, en un principio la verdad es que no era un jugador especialmente preparado, sin embargo, bueno, pues sus tácticas defensivas está considerado uno de los mejores defensas de toda la historia de la liga, con lo cual, pues bueno, se potenció mucho mucho y además es muy curioso, ¿no? Lo que es en fútbol americano, que tampoco es un deporte que bueno, tiene sus trading cards, tiene sus cromos y no son especialmente caros porque hay reediciones cada cierto tiempo. Entonces hay muchas veces el coleccionismo completa, pero no cuesta tanto como... Uh-huh. Como el los de béisbol, por ejemplo. En el 10, Bronco Nagurski. En el 9, ¿a quién tenemos y qué hace? Pues tenemos a Bobby Jones en un cromo de 1932, uh-huh. Golfista. Además, muy curioso porque nunca fue jugador profesional. Nunca fue, solo quería jugar por deporte, por diversión. Sí. Aunque bueno, luego hizo... las grandes editoriales audiovisuales le pidieron que hiciera vídeos de cómo jugar al golf y demás. Y bueno, pues este cromo hay que reconocer que es un poquito más barato porque son $50,000. Ahí es nada. De 1932 el cromo de Bobby Jones. ¿Y en el 8 a quién tenemos? Pues aquí tenemos a otro perrito piloto. Venga, ahora estamos en racha con un peso aproximado de... Oye, perrito, que me acabo de dar cuenta. ¿Cuánto pueden pesar $60,000? ¿Cuánto pueden llegar a pesar? Bueno, pues más o menos una media hipoteca española, más o menos, ¿vale? Vale. Por el jugador de hockey sobre hielo, Wayne Gretzky, un cromo del año 79, no es de hace tanto. Muy recientito, sí, Wayne Gretzky. Sí. Cuando este jugador tenía 18 años, que bueno, a día de hoy mantiene el récord de goles por partido, de asistencias, puntos, tripletas y juegos ganados por goles. Con lo cual, realmente las estadísticas de este jugador en hockey sobre hielo es una auténtica barbaridad, es una auténtica leyenda. Y bueno, pues se cotiza bien, $60,000. No está mal, 60.000, 10.000 más que el de Bobby Jones. Bueno, estamos llegando al puesto número 5. Antes, en el 7, ¿a quién tenemos? Bueno, esto es un poquito más modesto dentro de lo que es los precios caros del mundo del cromo. Cuando estamos hablando de $35,000, un coche de alta gama, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Por un cromo de Oscar Robertson del año 1961. Fue un jugador de baloncesto, activista pro derechos afroamericanos, que bueno, como dato curioso, es el jugador que ha promediado a lo largo de una temporada siempre un triple doble. Es la única vez que lo ha hecho, ni con Bryant ni similares. Este jugador, pues bueno, fue activista, después fue entrenador y la verdad es que bueno, fue una gran leyenda para los afroamericanos uh-huh. en el deporte del baloncesto. Promovió el tema de los rankings y los salarios mínimos, con lo cual, pues bueno, es una cosa muy curiosa y este cromo lo hemos traído como curiosidad porque además está muy, muy, muy buscado. Oscar Robertson, en el 6. Aquí ya llega un pequeño detalle de cinefilia, que es lo que se sale un poquito del deporte. Este es un poquito más barato. Sí, estos son $25,000. Sí. Un cromo de los tres chiflados y su frase, no puedes guardar el dinero en el zapato y andar al mismo tiempo. Correcto, bueno, depende de la cantidad. $25,000. Si lo conseguimos meter en el zapato y no es un cheque y se nos borra, perfecto, porque bueno... Un cromo del año 59, está considerado una de las joyas del coleccionismo porque realmente se hicieron muy poquitos, cuesta bastante encontrarlos y como curiosidad se daban con las entradas de cine. Uh-huh. Con las entradas de cine en lo que es tema de humor, siempre se regalaba con la entrada un pequeño cromo de frases de los chiflados y similares que bueno se iban entregando con imágenes y estampas pues bueno por potenciar en aquel modo un poquito la economía. Nunca hay que dejar de ir al cine, fíjate lo que te puedes llevar a casa, pues un cómic de los tres chiflados y con el tiempo $25,000 que cuesta la pieza. Oye, hemos llegado al Ecuador, hasta ahora manejábamos cifras con 5 dígitos, ¿verdad? Sí, ahora vamos a aumentar un poquito, vamos con los precios mareantes porque la verdad es que es un auténtico susto a la hora de hacer este ranking, la verdad es que es un quien los pillara o quien tuviera un abuelo por allí. Tú que estuviste en Estados Unidos, aprovecha busca en Idaho, aprovecha a ver si conseguiste algo por ahí extraño porque vamos a empezar con las cifras bastante, bastante grandes. Uh-huh. Venga, pues vamos a por ello, vamos a por el puesto número 5. Bueno, pues nos vamos con un precio de $275,000. Madre mía. Y estamos hablando de que, bueno, es de los relativamente baratos dentro de los más extraños, que es un cromo de Lou Gehrig del año 33. Mm. Comentar que este cromo era parte de una colección que se incluía en los chicles. Uh-huh. Hemos comentado sí, la semana pasada. Uh-huh. Eso es que bueno pues era una manera de potenciar las ventas y bueno pues en este aspecto Lou Gehrig fue un icono para los chavales, además murió de una enfermedad degenerativa a la que le dio nombre y bueno pues como dato también hemos dado estadísticas de otros jugadores, pues bueno tiene el récord de partidos seguidos jugados con más de 2130. Partidos de béisbol de manera continuada. Fíjate, pues una entrada de cine es algo caro, pero un paquete de chicles lo que podía costar, aunque fuera en el año 33, serían unos céntimos, ¿verdad? Y sí, ahora un céntimo, sí. Pues sí, por un paquete de chicles te habrías comprado una casa perfectamente. Un pisito. Sí, la verdad es que sí, aunque bueno, vamos a ver que vamos a poder comprarnos un pisito con alguno de los números de aquí en sitios muy, muy, muy golosos. Venga, vamos a por el 4. Pues estamos hablando de un cromo del año 1952, el jugador Mickey Mantle, autografiado, eso sí, en esta colección venía autografiado, con un precio de $282,600. Madre mía. Sí, da un poquito de miedo, ¿verdad? Porque, sí, bueno, desde luego, $282,600 es lo que se pide por alguno de los cromos de Mickey Mantle. Además, bueno, es uno de los jugadores más queridos de la historia del béisbol, se ha usado como referencia en películas, ha sido ambidiestro, ha luchado por estar en el número uno del Hall of Fame de este deporte, pertenece a los Yankees durante toda su carrera, y muy curioso porque fue después de retirarse cuando los cromos y su colección subió de precio, o sea, mientras jugaba, como se iban editando cromos, no había problema. El momento en el que se retiró y vieron todas sus estadísticas fue cuando se volvieron locos para intentar conseguir el cromo de la manera que fuera. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a por el siguiente, vamos al podium de honor. Sí, nos vamos al número 3, nos vamos a remontar unos años, hace aproximadamente un siglo. Momento en el que se imprimió, se puso en circulación el cromo de Joey Doyle, lanzador también de los Yankees, que consiguió ser el primer lanzador que aparece en esa posición, en la posición de lanzamiento. Ajá. Su precio. Ahí está la novedad. Exactamente, que era un cromo activo, ¿no? En ese momento. Joey Doyle. Exactamente, Joey Doyle, con un precio de $329,000. Madre mía, $329,000. Exactamente, además es raro de conseguir porque este jugador estuvo en activo solo dos temporadas, sin embargo, bueno, tuvo en sabes, el primero que estaba con las manos alzadas en la posición, y bueno, pues ahí lo potenciaron. Bueno, y el puesto de plata es para Babe Ruth, en su posición de pitcher, luego estuvo también de jugador, con un cromo del año 1914, ahí es nada. A puntito entonces también de cumplir ese siglo. Sí, cerquita queda. Y además es curioso porque fue cuando empezó en las grandes ligas, eso todos los iconos americanos infantiles, ya que bueno, no tenía la figura del deportista más estándar, ¿no? Sino muy al revés. Era también amante de la vida nocturna, le iba al comer, le iba el disfrutar. Regordete, además, muy curioso, porque siempre mantuvo su apariencia oronda a pesar de estar en activo 22 temporadas, con lo cual tampoco estuvo mal. Bueno, estoy sentado, Raúl. Dinos la cifra por la que se puede llegar a pagar por un cromo de Babe Ruth. $517,000. Madre mía. Ahí es nada. Más o menos lo que debe cobrar al mes Cristiano Ronaldo. Sí, más o menos. Qué barbaridad. No quiero pensar lo que se puede llegar a pagar por el cromo más caro de la historia. Bueno, ya que estamos sentados, es de noche, la gente también está tumbadita, espero que los que vayan conduciendo vayan también relajaditos, o sea que sobre todo en verano tener calmita a la hora de conducir, porque el primer puesto, el puesto de honor está dedicado al jugador de béisbol, Honus Wagner. Bien, después de estar buscando, si tuviéramos que hacer un top 10, ¿sí? Directo sería solo de este jugador, porque bueno, todas sus estampas más caras aparecieron en paquetes de tabaco, comentamos la semana pasada, ¿sí? Y este jugador no le gustaba nada el tabaco, prohibió después de la primera vez que apareció que utilizaran su figura. De hecho, pararon las máquinas, ¿no? Una vez se enteró de que iban a salir esos cromos. Exactamente, sacaron la primera tirada, después de ahí ya no hubo nada más. Y bueno, oscila más o menos el precio entre 2 y 2,8 millones de dólares. Nada, lo que te digo yo, un pisito. Un pisito de la castellana, vamos, más o menos. Porque vamos. Vamos a redondear, hasta 3 millones de dólares se puede llegar a pagar por un cromo de Honus Wagner. Depende del estado, también en ese momento, depende de las colecciones que sacaron del tabaco, tenía el borde blanco, borde negro, pues la primera edición, que es en borde blanco, es una fotografía de busto, un dibujo de busto, 2.800.000. O sea, la verdad, una auténtica barbaridad, pero lo que pasa es que, bueno, también tiene su vena reivindicativa. Eso sí, el que lo tuviera ya lo puede mandar a museo, tasar y tener bajo 300 llaves, porque realmente es un precio completamente desorbitante. Decíamos colecciones propias de niños, ¿verdad? Correcto, con lo cual, si un niño tiene 2,8 millones, por favor, que nos compre alguna cosa bonita, porque realmente es una auténtica barbaridad. Ni un billete de lotería, madre mía. Raúl, esta noche, ¿con qué nos deleitas para terminar? Y no me digas cómo ese chiste, que dice, Maruja, dime algo que deleite. Pues la vaca. Ya. No, esta canción va dedicada a Peñita Peña, que durante muchas noches nos mantuvo en Onda Cero. A Javier Peña. Uh-huh. Eso es, a Javier Peña. Y bueno, me descubrió a Ana Paquerinen con una canción que vamos a poner, se llama Go-Go, que para esta noche hay que estar activo y os va a gustar mucho. Participó en Pop Idol, ganó, luego fue a Eurovisión, y aquí tenemos a Hanna Paquerinen en esa selección Shogun, ¿eh, Raúl? Eso es, a mí me gusta mucho, la tengo también en el móvil de fondo, o sea que... Sí, go, caña. Go, ser. Eso. Desde La Peranta, 27 años, Hanna Paquerinen, casi pues los que tenemos tú y yo, Raúl. Casi. ¿Eh? Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Ahí está, Hanna Paquerinen. O Paquerinen. Go Go Ser, como decíamos. Cantante finesa, La Peranta, 27 años. Esa es la recomendación de Raúl Shogun para esta semana. Pero continuamos, porque tras la selección Shogun, vamos a por una de las novedades musicales que está dando mucho de qué hablar y que más lo hará a partir de septiembre, cuando se espera que regrese a los escenarios. Buenas noches de nuevo, Arián. Buenas noches. ¿Regresa o no regresa a los escenarios? Bueno, mira, de primera no te voy a resolver todavía la incógnita de quién estamos hablando. Uh-huh. Te voy a dar unas ciertas pistas, verás. Se trata de una artista muy querida. Sí. Muy querida por sus fans, por sus amigos, por sus familiares. Tal vez la única que no se quería, de un tiempo a esta parte, ha sido ella misma. Pero por suerte, la controversia parece que se acabó, ya se ha quedado atrás. ¿Sí? Y es un pasado que conviene olvidar. ¿De quién hablamos? No te estoy hablando... No sé, creo que es alguien que cumple años hoy, concretamente 45. ¿45? Pues Whitney Houston, muchas felicidades. Whitney nos presenta una nueva cara, con un single muy fresco. Uh-huh. Look to you. Espero que la cara también esté fresca. Y suena así. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all. Pues 45 hasta hoy, ya son 46. Nació el 9 de agosto de 1963. Ahí está. Así que felicidades, Whitney, como decía Arián. Ahí está, I Look To You. I Look To You es el cuarto de 11 temas. 11 temas nuevos que nos trae Whitney. Viene con gesto, I Look To You. Está haciendo Arián con el índice y con el medio, así, con los ojos. Sin amenazas. I Look To You. Sin amenazas. Vale. El cuarto tema constituye, pues además, un filón para este trabajo, que además recibe el mismo nombre. Esta semana pasada se liberó para las radios musicales, no la nuestra precisamente. En un principio se presentará el disco completo el día 1 de septiembre. Hasta entonces, pues uno mismo se lo puede descargar en la página web personal del artista. Es una fórmula que están utilizando ahora mucho las productoras. La artista, que recupera en este disco el estilo que la hizo escalar hasta lo más alto de las listas de éxitos en la década de los 90, pues nos presenta más o menos un disco que sigue por la misma línea. Desde que estrenamos el siglo, la verdad es que sus aportaciones al mundo de la música, pues como que no han hecho más que pasar desapercibidas. Bueno, pues el 1 de septiembre se pondrá a la venta La Resurrección de Houston, con ese álbum titulado homónimo, como el disco, como el tema que hemos escuchado de Look To You. Estos publicaron ya hace tiempo, ¿no? Este álbum. Sí, este álbum la verdad es que tiene ya unos años. Y bueno, nada más y nada menos que 40. Ayer cumplió 40. Espero, bueno, ya como ya vimos, como ya hemos visto, pues ha marcado una huella en la historia, no solo en la música, sino en la misma humanidad, en la humanidad entera. Estoy hablando del último disco de los Beatles, o que los Beatles grabaron juntos. El disco compacto se escuda en una carátula que ha dado la vuelta al mundo infinidad de veces. En la foto se puede ver al legendario cuarteto cruzando Abbey Road, Abbey Road, que además recibe el nombre del disco. Pues bien, esta semana es noticia porque ayer viernes, como hemos dicho, se cumplieron esos 40 años. Como nota curiosa he de decir que la carátula final sustituía a una que la productora les propuso y que además ellos, en cuanto la vieron, pues la desecharon. Aparecía en la carátula esta que os digo, pues el Everest y con el cuarteto de fondo la banda. En cuanto la vio, pues decidió cruzar la acera, el paso de cebra de Abbey Road. Y en una sesión fotográfica rapidísima, de unos 10 minutos. En 10 minutos y 6 tomas, se anclaron en la memoria de todo el mundo. Uh-huh. Abbey Road se editó en 1969 y fue la obra cumbre del grupo británico. Let It Be, aunque no os lo creáis, o aunque os lo podéis creer, se grabó anteriormente, aunque fue presentado el 8 de mayo de 1970. El paso de cebra que da parar a EMI Records ha sido fruto de caricaturas y parodias como lo hicieron ya en su época o en su momento los Red Hot Chili Peppers, las criaturas de Barrio Sésamo, los muñecos de Playmobil, incluso el director de cine Peter Jackson, que quiso recrear la escena junto a sus colaboradores tras la grabación de El Señor de los Anillos. Como ellos, alrededor de 150.000 personas cada año visitan este particular santuario de la banda de Liverpool más seguida de la historia. Aquí les tenemos con este Something desde Abbey Road. Hasta los propios Simpsons también quisieron pasear por ese paso de cebra famoso de los Beatles. 5, 6, 7, 8. Bueno, entramos en tiempo de Thalía, arte escénico. ¿Qué tenemos hoy, Arián? Creo que tenemos dos propuestas, ¿no? Tenemos dos propuestas porque, verás, los amantes del teatro esta semana ¿sí? van a estar de enhorabuena con un estreno. Ajá. En principio un estreno. ¿Y quién, el próximo miércoles? ¿Quién actúa? ¿Qué obra? ¿Dónde? Pues verás, tenemos una gran obra que se titula El encuentro de Descartes con Pascal Joven. Uh-huh. Aunque parezca mentira, pues no es nueva. No es nueva, porque esta obra ya se estrenó anteriormente en los teatros pequeños, ¿no? En el Teatro de Isabel. Se trata de una obra que ya estuvo, perdón, en el Teatro Español. Y que debido a la calle acogida, Príncipe, Madrid. Eso es. Pues debido a la acogida, pues recibió por parte de la obra y del público el próximo 12 de agosto, esta semana, y hasta el 27 de septiembre se presentará ininterrumpidamente de miércoles a domingo. El encuentro de Descartes con Pascal Joven. ¿Y quién actúa, Arián? Pues verás, el autor y director es Josep María Flotats. La obra, pues realmente se ideó para un público pequeño, pero como hemos dicho, el 100% de ocupación les empujó a mirar más arriba. Quizá la obra no esté diseñada para tal, pero el amplio público tiene la última palabra. Albert Triola completa el cartel de dos con una actuación magistral en el papel de el jovencísimo Pascal. No nos queda más que desearles mucha suerte o mucha mierda. Mucha mierda, mejor. Bueno, pues ahí está la propuesta de teatro de Thalía para... Bueno, tenemos tiempo suficiente hasta el 27 de septiembre para visitar, para ver el encuentro de Descartes con Pascal Joven en el Teatro Español. Pero tienes otra propuesta más. Eso es. ¿Qué es? Con la que cierro la agenda de esta semana. Un homenaje. ¿Un homenaje? ¿Qué te parece? ¿Un homenaje en versión exposición, por ejemplo? Exactamente, un homenaje como el que se le va a dar o brindar al poeta español y premio Nobel Vicente Aleixandre con motivo del 25 aniversario de su muerte. Para ello, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Ayuntamiento de Sitges, en Sevilla, donde nació el autor, han organizado una exposición itinerante en la que 25 artistas rinden su peculiar y particular homenaje al poeta realizando una obra íntima y personal sobre uno de sus poetas, de los de Vicente Aleixandre. Durante todo un año, 25 artistas, 25 poemas, 25 años sin Vicente Aleixandre, que es el título de la exposición, ha echado a andar esta misma mañana en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Miraflores de la Sierra, aquí en Madrid, y finalizará el 12 de septiembre tras recoger y recorrer la mayor parte del territorio nacional. En el proyecto participan artistas como Eduardo Arranz, José Manuel Ballester, Carmen Calvo, Javier Rey, entre otros muchos, hasta completar pues esa lista que decíamos de 25 artistas. Como decías, comenzó en Miraflores de la Sierra, en Madrid, que allí era donde compuso la gran parte de su poesía, donde, bueno, en fin, también preparó verano, pregón de las fiestas, donde pasó muchos veranos. Y no solo se va a quedar en Miraflores, como decía, sino que va a ser una exposición itinerante para recordar el 25 aniversario de su muerte, de Vicente Aleixandre,

Y a Luis Guzmán ya no hay quien lo aguante de tanto parecer y ser malo. Del resto, lo más destacable es que incluya nombres como Janet Paparazzo, Kimelisa Chombadún, John Cenatiempo, Gabriele Peluco, Flaco Navaja, Yuri Cho, Chun-Li y Nina Poon. Una risa. Por suerte, tampoco esto es lo peor. Lo peor es que lo que se ve, una serie de peripecias absurdas enlazadas con brutales peleas a puñetazo limpio entre el protagonista y su rival de turno. Si el boxeo ya es de por sí un espectáculo lamentable, solo un puntito más divertido que las corridas de toros, estas exhibiciones de combates sin guantes, sin reglas, sin límites, sin ningún espíritu deportivo, solo por dinero, por el valor de la fuerza bruta y para deleite de gángsters y millonarios de baja estofa, estas cosas son sencillamente repugnantes. Extraer de estos contenidos la menor consecuencia ética, y no digamos estética, es imposible. Y que esto se presente como cine, como entretenimiento y como opción de ocio para los jóvenes, es como mínimo lamentable. Dito Montiel ha hecho una película mucho peor que la primera, sin siquiera aquel aparente virtuosismo técnico. Esta es ramplona, sin gracia, reaccionaria y violenta. Seguramente la peor que he visto este año. Y ya sé que no se debe contar el final, y no lo voy a hacer, aunque tenga la tentación por ver si así va menos gente a verla. Lo que sí diré es que es perfectamente coherente con el resto. Da grima. Ahí es nada. Madre mía, una risa. José Manuel Escribano, como siempre, genial. Y ahora... Despretine, ¿ves? Lara, Lara. Venga, anímate, anímate, Arián. Otro clásico de La Rosa de los Vientos. Después del Dragostea Dintei. Porque no me la sé. Despretine. Bueno, si atendemos a la letra, nos echamos unas risas. Me despierto contigo en la mente, dicen los Ozone. Eres la única sobre la que quiero cantar. Mi canción de echarte de menos que a todo el mundo le gusta. Tú no respondes a mis SMS. Yo te escribo todo el tiempo. Ahí está. Lara Ley. Bueno. Inédito, entramos en la noticia insólita del día, por ejemplo. ¿A quién tenemos hoy? Arián. Verás, tenemos a los astronautas, cosmonautas y demás personajes múltiples y variopintos que quieran subir a fuera de la Tierra, ¿no? Que quieran salir de nuestros límites terráqueos. Uh-huh. En este caso nos vamos hasta China, ¿no? Hasta China. Fíjate que China, que está preparando en su carrera espacial para una velocidad de vértigo, pues su primera exploración de Marte, que va a partir en octubre, hace muy poquito conocíamos la noticia, la lanzan en octubre, 10 meses después llegará a Marte. Eso sí, sin taikonautas. Porque, ¿qué es lo que hay que hacer para ser un taikonauta, Arián? Hay que pasar una criba bastante, bastante dura. Bastante dura. Ni más ni menos que 100 requisitos te ponen las autoridades chinas para intentar subir. Bueno, pero... tenemos a 3 candidatos. Tenemos a José, tenemos a Arián y a Martín. Pues yo te digo la verdad que no pasamos ni uno. Ninguno. Ni uno. Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que hay que hacer para ser un taikonauta? Es decir, un navegante del espacio. Es que es muy bonito esto. Cosmonauta es un navegante del universo. Vale. El astronauta es el que tripula una aeronave, no queda tan bonito. No. Pero eso de taikonauta suena muy bien. Sí, casi por eso debes ser casi un superhéroe para poder convertirte en uno de ellos. El caso es que, mira, entre las 100 requisitos de esos que hemos hablado... Pues, ¿100 requisitos? Pues mira, algunos de ellos son... No se puede uno tener ningún tatuaje, con lo que ya pues nos quitamos de encima unos cuantos. ¿Alguno de vosotros tiene un tatuaje? No, tatuajes no. No, pues mira, eso lo pasamos. Condición que cumplimos. Eso. ¿Alguno tiene los dientes flojos? No. No, pues si pero en cualquier caso, llamamos a estos investigadores que han conseguido reimplantar un nuevo diente a estos ratoncillos y que nos pongan uno nuevo, no hay problema. ¿Y caries o cicatrices? Bueno, sí. No, tampoco. No. Sí, pues, cicatrices pues, tampoco. Pues ahí me caigo yo, ¿ves? Porque cicatrices desde bien prontito, nada más nacer ya tuve una cicatriz bastante importante, entonces... ¿Te preguntamos dónde? Sí, en la frente, entonces no... Dios mío. No, de boca. No es difícil que me la encuentre. Bueno, cualquier candidato... No la vas a poder esconder. Cualquier candidato con una historia de enfermedad así grave en las últimas 3 generaciones de su familia... Uh-huh. Estamos hablando de que no solo tú tienes que estar bien. Ah, no solo... No. Tiene que ser... Sí. ¿Qué me dices? Tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo tienen que haber sido... La caña. Nada, ya, déjalo. Ya, ¿no? Me quedo en tierra. No quiero saber quién es el pobre... Bueno, bueno, pobre oveja negra. Hasta ahora no son muy, muy controvertidas, que digamos. No. Es decir, venga. El pero... caso, bueno, que hay un doctor que ¿sí? se llama Xi Bingbing. Veréis, aquí viene la criba. Como allá, del hospital fuera área de Nanjing. Sí. Explicó pues que el olor corporal pues que tampoco ayuda. Claro, claro, claro, el olor corporal. Bueno, evidente. Literalmente dice. Sí, sí, dice. Ahí ya sí que no entramos. Te digo una cosa, si una película en el cine se te hace insoportable 2 horas con alguien a quien, en fin, que no se haya lavado los pinreles, no me imagino un viaje al espacio, bueno, menos a Marte. Vaya tesitura. Bueno, pues el doctor Xin Bing Bing dice textualmente, el olor corporal afectaría a los colegas confinados. Hombre, hombre. Con él en la nave espacial. Estas personas pueden ser pueden ser pensadas como super seres humanos. Como ya hemos comentado. Bueno, pues ahí está. Xi Bingbing era, ¿no? El doctor. Sí, además parece el tío muy inteligente. Qué barbaridad. Bueno, pues casi que le nombramos ciudadano del mundo, que no mundano. Y... bueno, si nadie nos hemos caído de esta lista, que ya creo que... Ah, que hay más requisitos, Arián. No me lo puedo creer. Aún hay más. Sí, uno de los que te corten las uñas de los pinreles también, ¿no? Porque se puede romper el traje espacial. Da igual, eso te lo cortas y te lo cortas. Pero es que esto ya no depende de ti. O sea, esto yo creo que es el requisito más importante y que más va a llamar la atención. Todo por conseguir salir al espacio, que ellos prevén que será, pues, ¿cuándo? Para 2011 o... ¿no? Más 2010, o menos, bueno, pues antes de eso, encuéntrate una mujer que te quiera, y mucho. Sí. Porque si por alguna casualidad esta mujer o dichosa mujer, pues como que no le apetece que tú te vayas en cohete, si no te firma los papeles y no te da su consentimiento, pues como que no te vas. Aunque hayas ido y cumplido los 99 requisitos anteriores. ¿Y si no tienes mujer? Pues mira, eso que te ahorras a la vecina. ¿A quién le piden el permiso? A la vecina que te aguanta. Madre mía, aún te harán pasar una prueba para ver si te puedes casar, a ver si puedes no mantener un matrimonio y luego que te dé permiso. Claro. Imagínate, 99 requisitos cumplidos como estos, tan absurdos y tan... bueno, pues que tu bisabuelo no esté malo o que no haya estado malo. Y luego encima que llegue el último y que la mujer no te quiera dar el permiso. La China, ya se sabe. El poder que tienen. Bueno, pues nada, lo dicho, que les nombramos ciudadanos del mundo y qué, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? Continuamos con correos electrónicos, con vuestros correos enviados a rosa.vientos@onda0.es. Os recordamos que podéis seguir mandándonos vuestros micro relatos para la nueva temporada de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio, que estaremos con alguna que otra sorpresa, no podemos desvelarlas, pero micro relatos va a haber, eso os lo aseguramos. Nos los mandáis a rosa.vientos@onda0.es, como siempre, folio, folio y medio, tipo de letra Times New Roman 12, más o menos lo típico, lo normal, con un interlineado normal también, para que salgan pues 6-7 minutos de microrelato, más o menos, 5-6. Nosotros ya luego le ponemos un poquitito creativo con las musiquitas y lo ambientamos, como se ríe José Fon, ¿eh? Se nota que a alguno le ha tocado. Bueno, pues lo dicho, vamos a por nuestros correos rosa.vientos@onda0.es. ¿Qué nos han contado nuestros oyentes? Verás, Luis Javier de Sevilla nos ha mandado un correo en el que dice: hola, estoy Luis disfrutando, Javier. Hola Luis. Estoy disfrutando mucho del monográfico de Mozart, aunque él es más de Beethoven. Recuerdo que ya en el conservatorio nos contaban el significado masónico de la obertura de la flauta mágica. Me permito sugeriros un monográfico sobre la sinestesia, que creo que ya lo hemos comentado en varios programas, que si no me equivoco es el nombre que recibe al ver colores asociados a notas o tonalidades. Sí, sí, me interesó mucho cuando vi en Wikipedia y me gustaría algo mejor documentado. Bueno, un saludo para que los veáis y que veáis las notas, escuchamos y nos escuchamos en directo. Un abrazo. Bueno, pues aquí seguimos, 3:53, correcto, la sinestesia. Bueno, pues del griego, junto y sensación. Y realmente yo desvelaré que no, es decir, no me identifico al final con este tipo de sensaciones asociadas a, pero sí que, por ejemplo, el miércoles yo lo asocio al color amarillo. Y jueves al color marrón. Es una cosa muy rara. ¿No te gusta mucho los jueves, no? No. Martes, jueves... No. Bueno, en fin. Es un tema muy interesante que lo anotamos para un monográfico. Hablar de la sinestesia. Muchas gracias. Vamos con Francisco Jiménez, que nos ha escrito un email que nos dice: me llamo Francisco y me parece muy interesante todo esto de la terapia musical. Soy epiléptico desde los 14 años y, como sabréis, hay muchos tipos de esta enfermedad. La mía, concretamente, es nocturna, o sea que solo me dan durmiendo. No tenía el conocimiento exacto de esta terapia y del tipo de música que se utiliza. Quería haceros la petición. Uh-huh, es complicado mandar información. Pues bueno. Nada, muchísimas gracias, Francisco. Ya, la verdad es que es magnífico ese monográfico que hemos escuchado esta noche con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Bruno Cardeñosa. Desde luego, yo recomendaría volverlo a escuchar, descargarlo y de vez en cuando pues ponerse musiquita de Mozart. Por cierto, tenemos por aquí también, hemos recibido un mensajito de Javier Peña, que nos está escuchando en directo, por esa alusión también que le hacía Raúl en esos cromos de Raúl Shogun, que están siendo la sensación del verano. Y nada, nos da las gracias por ese saludo que le hemos mandado. Y fíjate, Arián, también hemos recibido un correo electrónico de Nacho, de nuestro compañero, que está de vacaciones, pero está ahí con la oreja bien puesta. Y nos cuenta que sí, que efectivamente el cumpleaños, pero que nos manda unas efemérides para que quede clara la importancia del día 9 de agosto. Tomad nota, por ejemplo, desde luego esto encumbra y cada vez pues refuta que le llamemos Imperator Rosae a Nacho Monzón. Nos manda datos como los siguientes. Hoy 9 de agosto, por ejemplo, ocurrió la batalla de Farsalia, donde César derrota definitivamente a Pompeyo en el 48 a.C., una efeméride. Otra, muere el emperador Trajano, al día siguiente hizo testamento. 117 después de Cristo. También ocurrió la batalla de Adrianópolis, donde el último ejército romano es masacrado. Muere el emperador también Valente. Incluso un 9 de agosto asesinaron a Sharon Tate, 1969, 40 años del asesinato de Sharon Tate. Y hace muy poquito también hablábamos de las bombas atómicas. Bueno, pues la detonación de la bomba atómica, en este caso sobre Nagasaki, 1945. Así que dice que le está entrando mal rollo de recordar tanta fecha oscura. Un saludo, Nacho. Y como dice él, fortitude et honor para todos. ¡Hala! Fuerza y honor para todos. Otro correo, Arián. Venga, continuamos. Hola, amigos. Soy Goyo. Martín, has estado cumbre, que lo sepas. Bueno, bueno. Como diría Juan Antonio. A ratos. Que le gustó mucho el primer programa del verano este del mes de agosto. La sección sobre internet, estupenda. Uh-huh. Además, te felicito por tus guiños al maestro. Maestro con mayúsculas. Supongo que será para Juan Antonio, como no. Por supuesto. Qué orgulloso estaría que de ti si lo pudiese escuchar. Por lo demás, todo muy bien. Ya sabía yo que la Rosa se quedaba muy en muy buenas manos. Un saludo especial para mí, para Arián, al que agradezco. Un saludo de Goyo para Arián, hombre. Encarecidamente. Que además tengo que decirte que todos los correos que reciba, que son no son pocos, a mi nombre, pues me lo guardaré con mucho cariño. Pues claro que sí, hombre. Pues que un buen recuerdo. Exactamente, es un recuerdo que me va a enorgullecer mucho. Él también tiene su papel importante en La Rosa de los Vientos. Y yo lo he dicho muchas veces, que soy un afortunado por estar aquí. Espero saludaros en otra ocasión en persona. Adiós y buen verano. Bueno, pues lo mismo te deseamos, Arián y yo. Feliz verano, Goyo. Y en cuanto a la sección de internet, pues la verdad es que es una de las novedades de este mes de agosto que hemos introducido, un contenido nuevo, sobre todo, bueno, pues tan asociado a este programa, con sus podcasts, con sus foros, con sus páginas web. Por cierto, estamos haciendo hoy algo también inédito hasta ahora en los medios de comunicación que yo conozca. Hay algunos medios de comunicación que sí hablan del contenido que van a emitir en internet, pero nosotros hemos ido contando en las redes sociales qué hemos ido emitiendo en cada momento. Es decir, cuando estábamos escuchando el monográfico Zona Cero, nosotros estábamos contando en internet que estábamos escuchando ese monográfico de Mozart, o el pasaje de la historia, o en este caso, los correos electrónicos. Es bueno, un método piloto, ¿no? Que además tengo que decir yo, porque él no se atreve a decirlo porque le da vergüencilla, que es pionero aquí Martín Espósito presente en esta misma sala. Bueno, orgulloso de ello. Vamos a ver qué tal funciona. Y en cuanto a la sección de internet, que mañana la escucharemos, pues la verdad es que yo también estoy muy contento con Mario, que se prestó a echarnos una mano, por supuesto, y a hablarnos de internet, a pensar en internet, como dice él. Y por eso visitamos todos los domingos su garaje, el garaje de Mario V. Es un placer. Mañana hablaremos sobre correos electrónicos, en toda su amplitud. Desde el origen de la arroba, como una medida de peso, hasta algo tan habitual como mandar un correo electrónico o utilizar un SMS, en este caso un correo, pero asociado al terminal móvil. Bueno, pues un segundo, Martín. Sí, dinos, Arián. Que aquí Goyo se ha acordado de mis vacaciones y de que la semana pasada estuve en una visita relámpago. Hombre, hombre, menudo viaje que te has metido para el cuerpo en París, con la familia, Eso es. Con eso. Disney. Madre con Disney, en el mundo de los niños. Bueno, ya me dirás cómo lo has conseguido para que me regalen a mí otro viaje igual, ¿eh? Bueno, mañana más, nuevos contenidos, nuevas sorpresas aquí en La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, Arián. Hasta mañana. A continuación, las noticias con María Villardón y Andrés Galisteo, nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos.